Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 402 de Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un inmenso placer para mí estar de nuevo con toda nuestra audiencia en nuestro podcast El Rincón del Fanático. Y como siempre, me acompaña mi compañero y amigo Roberto Torres. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Iván, yo muy bien, muy buenas noches a ti y a nuestra audiencia. Increíble y súper contento de este podcast. ¿Tú qué Qué tal? bueno. Muy bien, muy bien. Me alegro muchísimo. En primer lugar, debo felicitarte porque me ganaste en el Fantasy y quiero que la audiencia lo sepa. Fue una pelea muy interesante, aunque bueno, no tuve mucha vida esta semana. Pero bueno, te felicito por la victoria. Y bueno, espero que sigas subiendo como la espuma. Muchísimas gracias. Sí, fue una buena semana. Convertimos padre y sí, confío que siga así. Fíjate que parte de el porqué de mi victoria es porque he tomado algunos jugadores que en su rendimiento de los últimos 7 días han funcionado, los coloqué en roster titular y es por eso que hice muchos puntos. Bueno, pero déjame decirte que creo que en la parte de picheo te fue bastante mejor que a mí. Tuviste muchos mejores números. Y en la parte del bateo, sí, también estuvo peleado, pero me ganaste igual. Creo que solo te gané en jonrones, en OPS y creo que en averaje. De resto, te llevaste los laureles de la victoria. Pero muy bien, muy bien. Claro, ahora que no vamos a estar jugando esta semana, pues te mandaré algunos trades que me parecen interesantes para ambas partes. Así Ok, que, ven, venga. mientras esté involucrado Freddie Freeman, adelante, si no, ni pierdas el tiempo. Bueno, tienes que ver lo que te estoy ofreciendo, así que aún no arrugues, ¿Por aún qué? no arrugues. Ah, bueno, muy importante, muy importante. Bueno, esta semana está muy buena, Roberto. Muchísimas actividades deportivas, por más decir. Cuéntanos de qué nos vas a hablar en esta ocasión. Pues mira, solamente traigo dos noticias. La primera es obviamente el rendimiento en los últimos 7 días de los jugadores de la MLB, los mejores jugadores de la MLB, en ese término, los 7 días, y que platiquemos de lo que hizo Ronaldo con las Coca-Colas y el agua. Obviamente, escuchar lo que tú traes, yo mis comentarios respecto a eso, y mencionar que a partir de en 2 semanas, empezaré con mi análisis de los jugadores de fantasy de la NFL, como también mi análisis de las diferentes conferencias, perdón, diferentes divisiones de la NFL. Y esto es porque en 10 semanas arranca la NFL. Entonces, como son 8 divisiones, con eso me voy a ir yendo. Tanto las divisiones como los jugadores de fantasy, que va a ser quarterback, running back, wide receiver, tight ends, kicker, defensa y head coaches, que hay algunas ligas que tienen a los head coaches. Eso es lo que traigo. Ok, bueno, muy bien. A ese comentario tuyo de lo de Ronaldo, también hay que también agregarle al otro personaje que también hizo también algo parecido en esa misma situación de entrevista. Pero Muy bueno, bien. lo hablaremos en su momento. Este fue un fin de semana bastante movido, por supuesto. Tuvimos Fórmula 1, tuvimos motociclismo, Eurocopa, Copa América, béisbol de grandes ligas. ¡Wow! Vaya que sí. Y bueno, por supuesto, hablar de algunas disciplinas de las que poco hablamos, pero que se están jugando y son importantes. A algunas personas yo creo que les puede gustar, pero igual las voy a nombrar. Y por supuesto, noticias de todos los calibres. Okay, porque siempre en cada disciplina hay una que otra noticia que impacta un poco y es bueno traerlo a colación. Así que bueno, por supuesto el béisbol, que bueno, será la primera cosa de la que estaré hablando. Así que bueno, Sin más ni más, vamos a dar inicio al programa. Y bueno, comenzaremos hablando, por supuesto, del béisbol de las Grandes Ligas, que está muy bueno, por cierto. He visto unos partidos muy interesantes. ¿Sí? Anoche mismo vi un partido en el que me estaba comiendo una hoja de papel de la calentera que tenía, porque estaba justamente jugando contigo en Fantasy. Resulta que tenía al lanzador Drew Smiley lanzando un no-hitter y lo tenía en banca. Hizo un partidazo, un hit. Le pegaron un solo hit, para que sepa. Y bueno, y Ronald Acuña le puso la guinda al pastel con un jonrón en el tercer inning, para que entonces Atlanta, bueno, se llevara esa serie importante contra San Luis. Se llevó esa serie de tres juegos. ¿Qué? ¿Ganaron dos? Sí, ganaron 2-3. Cosa que estuvo bastante, bastante interesante. Bueno, así son las cosas. No lo tuve en el roster y por eso esa categoría la perdí. Bueno, cuestiones, noticias interesantes. Bueno, Fernando Tatís Jr. sufre una aparente lesión en el hombro donde tuvo algunos problemas. Está en veremos. Quiero hablar de algo muy interesante, Roberto, que se está presentando, y es que ha habido una gran polémica. Tú sabes que este año ha habido muchos no-hitters, ¿ok? Y bueno, se ha llegado a la conclusión, se ha logrado llegar los árbitros y los entendidos están viendo de que los jugadores, los pitchers están usando una sustancia nueva que le llaman tela de araña. Es una especie de pegatina, ¿ok? Que lo usan para tener un mejor agarre en la pelota, ¿ok? ¿Cómo crees? Sí, señor. Sí, señor. Ya se ha comprobado. Entonces, lo que está... se está creando una nueva regla, ¿ok? Una nueva... Esto está muy fresquito. Donde... por ejemplo, si tu lanzador de tu equipo está lanzando unos hitters o está ponchando a muchos bateadores, yo como manager le puedo pedir al umpire que revise a tu lanzador, ¿ok? Y eso significa que el umpire te va a revisar el lanzador, va a revisarle la gorra, le va a revisar el uniforme, le va a revisar la correa, como si fuera un niñito de colegio, ¿ok? Y los umpires, a partir de ya creo que de los próximos partidos, van a chequear a los lanzadores igual cuando salgan a hacer sus calentamientos, ¿okay? Porque obviamente se ha descubierto en análisis en pelotas que se han revisado que sí tienen una especie de pega, un pegamento. Por eso le dicen, lo que pasa es que no sé cuál es la traducción en inglés, pero es algo como tela de araña, como es como pegostoso, parece tela de araña realmente. Sí, entonces bueno, esto ha sido porque obviamente ha llamado mucho la atención ese dominio que están teniendo los lanzadores. Ojo, toda la vida, desde que el béisbol existe, los lanzadores han usado distintas sustancias para mejorar el agarre de la pelota. Llámese pez rubia, llámese resina de pino. De hecho, un lanzador de los Yankees, que creo que fue Domingo Germán, no, fue otro lanzador de los Yankees, fue expulsado del juego porque el tipo fue tan descarado que se puso esa resina de pino en el cuello. Como era moreno, pues entonces la resina le brillaba. Y el árbitro llegó, le dio la cuestión, le tocó hacia el cuello y lo expulsó de una, fuera del juego. Por supuesto, al lanzador se le puso una gran multa. Y bueno, esto ha existido siempre, siempre. La famosa bola ensalivada, Roberto, eso toda la vida ha existido. Los lanzadores, por eso le fue prohibido a los lanzadores llevarse los dedos a la boca dentro del montículo. No pueden dentro del montículo llevarse ningún dedo a la boca. Lo máximo que pueden hacer es soplarse la mano cuando haya mucho frío en invierno. Eso está permitido, pero llevarte los dedos a la lengua no está permitido. Entonces, a través de la historia, los lanzadores siempre han buscado usar sustancias que le permitan tener un mejor agarre a la pelota. Ok, esto no es nuevo, esto es algo que siempre ha pasado. Lo que sucede es que ahorita ha sido demasiado llamativo. Ok, fíjate que ya llevamos, creo que en lo que va de año, 4 no-hitters. Algo que, wow, no se había visto en otros años. Okay. Entonces, bueno, eso es algo que está muy de moda, que está recién salido del horno y por eso se los quería llevar a colación. Esto que está Mira, sucediendo, cuéntame. qué interesante, eso va de la mano de lo que Dafne nos platicó hace un mes, que por qué los jugadores, Sí. atletas hacen trampa. Sí. Y esta regla del béisbol contra el uso de sustancias extrañas. Ha estado enterrada durante muchos años, okay, bajo un acuerdo de caballeros celebrado entre managers y pelotero, ¿sabe? Entonces, vaya, pero ya es algo demasiado, demasiado, demasiado descarado. Entonces, bueno, las grandes ligas están prácticamente preparadas para ordenar a los árbitros que hagan cumplir las reglas de sustancias extrañas a partir, justamente como te comentaba, a partir de hoy lunes, ¿ok? Entonces, bueno, mira, yo creo que esto va a ser algo sin precedente, ¿ok? Sin precedente. Va a estar todo en tela de juicio. Bueno, dicho ya esto, entonces, bueno, vamos a rápidamente a irnos con lo que nos compete, que es el análisis de lo sucedido y, bueno, cómo están las posiciones en estos momentos en las grandes ligas. Bueno, en estos momentos se están jugando algunos partidos que están en pleno proceso. Ya les vamos a dar los resultados parciales de estos partidos. Bueno, déjame decirte que Houston está blanqueando a Baltimore, okay, en la baja del cuarto. Lo propio hace Cleveland a Chicago en la baja del quinto. Lo propio hace Texas a Oakland en la baja del cuarto. Bien. Sí, todo el mundo está blanqueando. Minnesota está blanqueando a Cincinnati 3 por 0 en la baja de la tercera. Ok. Los Mets le ganaron 4 a 2 a los Bravos de Atlanta. Y finalmente. Bueno, ay, se me escapó un partido. No, este partido es a las 9:40 entre Milwaukee y Arizona. Ok, esos son los partidos que están en juego en estos momentos. Entonces, las posiciones para el día de hoy son las siguientes. En el este, bueno, Boston sigue empatado con Tampa en una dura lucha. Boston ha estado un poquito mejor, pero sin embargo, en esta división no ha habido ningún equipo sobresaliente. Es decir, no ha ganado, no hay equipos que haya ganado 9, 10 partidos o 8 partidos, no. Aquí han estado muy irregulares en esta semana. Los Yankees siguen a 4 juegos y medio con 38 y 33. Toronto está jugando para 500 a 7 juegos. Y los alicaídos Orioles de Baltimore, pues bueno, en el tardío, perdón, en el profundo sótano, a 19 juegos y medio. Baltimore, lamentándolo mucho por nuestro querido amigo que está en el cielo. Bueno, esta temporada, bueno, y él lo dijo, Baltimore está en reestructuración y no va a tener chance esta temporada. Así que Bueno, perdón, Baltimore, yo creo que lleva 5 años que le pasa esto. Gracias. no ha levantado cabeza, no ha levantado cabeza, no ha habido inversiones importantes, creo que no ha habido la. El músculo económico, Roberto, que pueda traerse algún jugador importante, un lanzador que mueva este equipo, que de verdad está muy mal, tiene unos años, pero que de verdad está jugando terrible. Bueno, en la división central, Chicago White Sox está adelante con 40-29, a 2.5 Cleveland, y de ahí para abajo, bueno, los equipos están muy alejados. Kansas City, Minnesota y Detroit están a 10, a 12 y medio. En el oeste, bueno, buenas noticias para ti. Houston está empatado con Oakland. Oh. Le va ganando. Acabo de verlo. Está en primer lugar. Lleva 606 de averaje. Y el otro lleva 603. Pero es que hay un juego menos entre ambos. Entonces, por eso están empatados. O sea, están empatados literalmente, pero hay una diferencia aquí de un juego que eso es lo que sucede. Pero Houston tiene una diferencia de un juego más ganado. Ha ganado 8 de sus últimos 10. Y Oakland y Seattle han ganado 7 de sus últimas 3. O sea, que han tenido una muy buena semana estos tres equipos del oeste de la Americana. Anaheim y Texas, yo creo que van a ir al repele. No tienen mucho chance. Bueno, por lo menos Los Ángeles tiene un poquito más de chance que Texas, que sí lo veo bastante mal. De hecho, perdió 8 juegos de sus últimos 10 partidos. Después, si nos vamos a la Liga Nacional, tenemos que los Mets están comandando tranquilamente por los momentos esta división, 37-29, a pesar que la semana no fue muy buena. Le sigue a 4.5 el equipo de Filadelfia, 34-35, y el equipo que se ha repuntado, Roberto, ha sido el equipo de los Nacionales de Washington, que han tenido una escalada bien interesante, ganando 8 partidos de sus últimos 10, inclusive están por encima del equipo de los Bravos, que siguen cayendo. Los Bravos siguen cayendo, y bueno, esto me lo considero que está bastante, bastante peligroso para el equipo de Atlanta, que tiene un gran team, pero no ha podido ligar, y el picheo se les ha caído. Y por último, se ven los Marlins de Miami con 31-40. Bueno, esto era de esperarse. Un equipo que también está en reestructuración, un equipo joven, pero que todavía le falta mucho. ¿Okay? Después tenemos la división central. Tenemos a Milwaukee empatado con Chicago Cubs, que también están teniendo una temporada interesante. Ambos con 40-32, igualitos. De hecho, están igualados en cuanto a victorias y derrotas en la última semana, con 5-5. Después a 4, Cincinnati, San Luis, igualitos, y los Piratas de Pittsburgh, lamentablemente, a 14 juegos de la punta. Creo que este es otro equipo que tiene que estar pensando en reestructuración. Y por último, el oeste, bueno, San Francisco sigue adelante, Los Ángeles, por supuesto, pisando de los talones a juego y medio, y el equipo de los Padres, pues bueno, se ha caído estrepitosamente y dividió 5-5 en los últimos 10, mientras que San Francisco y Los Ángeles estuvieron disparados con un porcentaje pues muchísimo más elevado. Después los Rockies de Colorado y los Arizona Diamondbacks cierran esto. Bueno, yo creo que este es el peor equipo de las Grandes Ligas, Roberto. Arizona, 26 juegos y medio de la punta. O sea. ¡Wow! Además, según yo, ellos llevaban... La semana pasada tú dijiste que llevaban 10... De los últimos 10 partidos llevaban 0 ganados, 10 perdidos. Pero según yo, llevaban una racha de 15 partidos perdidos en fila, ¿no? Sí, de hecho, tienen 0 y 10. O sea, 10... O sea, 10 perdidos de sus últimos 10. O sea, han ganado 10 derrotas consecutivas. Fíjate tú. Un equipo que bueno, tuvo grandes figuras y, bueno, se desprendieron de ellas. Y, bueno, aquí tienes el resultado. Un equipo muy, pero muy mediocre, que obviamente también podemos darlo por desahuciado. Mira, Arizona, Piratas, Marlins, Texas, Detroit y Baltimore. Para mí, yo creo que ya no tienen nada que buscar en esta temporada. Tienen que dedicarse a hacer trades, a hacer movimientos que los hagan un poquito más competitivos. Entonces, bueno, en cuanto a las estadísticas, entonces vamos a resumirlo de la siguiente manera. Bueno, mira, tenemos a Nick Castellanos y Jesse Winkler con 344 y 341, empatado con Michael Brantley, Roberto, de Houston. Ojo, que viene subiendo el averaje muchísimo este jugador de Houston. Le sigue Vladimir Guerrero y Adam Fraser de Pittsburgh con 322. Esos son los líderes en bateo de ambas ligas. ¿Okay? En cuadrangulares, pues bueno, esta batalla está interesantísima. Fíjate, Vladimir Guerrero 23 con los cuadrangulares. El japonés Shohei Ohtani, 23. Este Shohei Ohtani me suena para jugador MVP, ¿sabes? Está bateando, está botando jonrones y está pichando, que es una maravilla. Lástima que juegue para un equipo perdedor como Anaheim. Fernando Tatís, 22 cuadrangulares. Matt Olson, cuidado con ese jugador, Roberto, que por ahí te mandé un buen trade. Matt Olson, 20 para la calle. Y, por último, Ronald Acuña, 19. O sea que estos 5 jugadores están en la cúspide del poder de las Grandes Ligas. En empujadas, bueno, Vladimir Guerrero tiene 59 empujadas, Rafael Devers de Boston 57, Shohei Ohtani otra vez 54 empujadas, Matt Olson, aquí está, 53 empujadas, y terminamos con José Abreu de Chicago con 53. Bases robadas no las voy a nombrar, ya lo dije, y nos vamos para el pitcheo. Entonces tenemos que los líderes del pitcheo, en victorias tenemos que Aaron Civale de Cleveland, 10 victorias. Julio Urías, aquí estoy, te lo tengo en mi fantasy, 9 victorias. Kyle Hendricks de Chicago, 9 victorias. Gerrit Cole con 8, empatado con tu lanzador, Roberto. Kevin Gausman de San Francisco, 8 laureles por aquí. Esto está muy bueno. En efectividad, pues bueno, Jacob deGrom sigue mandando una efectividad, 0.50 efectividad. Kevin Gausman, muy bien, con 1.51. Carlos Rondón, 1.83, Trevor Rogers, 1.87 y Brandon Woodruff de Milwaukee, 1.94. En salvamento, bueno, mira, ya tú sabes quién es, no lo voy a nombrar. Innombrable, Mark Melanson de San Diego, 21 rescate, seguido por Craig Kimbrell de Chicago también, está teniendo un tremendo año Kimbrell, 20 salvados. Liam Hendricks, empatado con Kenley Jansen y Josh Hader de Milwaukee, o el trío con 18 salvados. En ponches tenemos a Shane Bieber con 130, Tyler Glasnow 123, Trevor Bauer 119, Zach Wheeler 118 y Gerrit Cole 117. Y bueno, por último, salidas de calidad. Bueno, empatados Trevor Bauer y Walker Buehler. Roberto, que Walker Buehler estuvo también a punto de lanzar unos hitters, estuvo en el octavo inning, lanzaron unos hitters, y un venezolano, por cierto, le pegó un hit al jardín central, lo que llamamos aquí en Venezuela un podrido, porque cayó detrás de segunda, pero bueno, un hit es un hit. Y le acabó con la joya de Walker Buehler. Y con 11 empatados en salidas de calidad, tenemos a Kyle Gibson de Texas, Zach Wheeler de Filadelfia y el propio Gerrit Cole con 11 salidas de calidad. Bueno, como puedes darte cuenta, estos números siempre son interesantes y siempre están variando y vemos siempre algunas sorpresas. Así que bueno, esto es lo que llevamos hasta ahora en las Grandes Ligas, y te cedo la palabra para que nos comentes un poquito de esos jugadores que están encendidos y son elegibles para el fantasy. Exacto, exacto. Que además es una muy buena herramienta si es que quieres mejorar en tu fantasy, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos a los mejores jugadores ofensivos, y voy a mencionar a los 10. El primero es Brandon Belt, primera base left field de San Francisco. Él conectó 3 home runs, tuvo 6 carreras impulsadas y .429 de averaje. El segundo es un jugador que nos ha visitado en las últimas semanas, Trevor Story, shortstop de Colorado. Un home run, 6 carreras impulsadas y .423 de averaje. En tercero está Ty France, primera base, segunda base y tercera base de Seattle. Él tiene 3 home runs, 7 carreras impulsadas y .478 averaje. En cuarto está CJ Cron, primera base de Colorado. Tuvo 4 home runs, wow, 10 carreras impulsadas y .417 de averaje. Quinto es Raimel Tapia, left field y center field de Colorado. 0 home runs, 5 carreras impulsadas y .419 de averaje. Sexto, Carl Schwarber, left field de Washington Nationals. 6 home runs, 11 carreras impulsadas y .385 de averaje. Por esa razón, has visto esa repuntada de Washington, ¿okay? Uh-huh. Porque Kyle Schwarber ha sido una de esas piezas importantes que ha hecho que este equipo tenga esa racha importante y haya ganado tantos partidos esta semana. Por favor, claro. Continúa. No, además tuvo 28, recorrió 28 bases, o sea, bueno, o generó 28 bases con todo lo que hizo. No, o sea, si nada más lo ves, tuvo 7 carreras, 4 primera base, 0 segundas, 0 terceras, 6 home runs, o sea, fue gran poderío lo que tuvo. Wow. Ok, en séptimo tenemos a Steven Duggar, left field, center field y right field de San Francisco. Él tuvo 2 jonrones, 5 carreras impulsadas y 474 de averaje. En octavo, Whit Merrifield, segunda base, center field y right field de Kansas City. Tuvo 1 jonrón, 4 carreras impulsadas y 462 de averaje. En noveno, el que platicamos la semana pasada, Jonathan Schoop, primera base, segunda base de Detroit. Tuvo 3 jonrones, 5 carreras impulsadas y 367 de averaje. Y finalizamos con José Altuve, segunda base de Houston. 4 jonrones, 9 carreras impulsadas y .375 de averaje. ¿Ok? Ahora me voy sobre los pitchers. En primera posición tenemos a Pablo López de Miami, el cual, el ERA que tuvo es de 0 y .14 de WHIP. En segundo lugar está Chris Flexen de Seattle, 0 de ERA y .50 de WHIP. En tercero, Brett Anderson de Milwaukee, 0 de ERA y .29 de WHIP. En cuarto, un jugador tuyo, Iván. Me equivoqué. Estaba leyendo todos los pitchers cuando es aquí. Entonces, a ver. Pablo López en primera. En segundo, Chris Flexen. Sí. En tercera, Brett Anderson. Sí. En cuarto, ok. Charlie Morton de Atlanta. Mira. Wow. 0 de ERA y .39 de WHIP. En quinto, Jacob deGrom, ¿sí? El indiscutible número uno de toda la temporada. 0 de ERA y 0 de WHIP. Wow. En sexto, un pitcher mío, Tyler Mahle, o Mahle, de Cincinnati. 1.50 de ERA y .83 de WHIP. Séptimo, Bailey Ober de Minnesota. 0 de ERA y .25 de WHIP. Octavo, Walker Buehler, platicaste hace rato de él, de Los Ángeles Dodgers. 2.45 de ERA y .55 de WHIP. Noveno, Kyle Hendricks de Chicago. 0 de ERA y .67 de WHIP. Y finalizamos con Alex Cobb de Los Ángeles Angels con un 0 de ERA y .88 de WHIP. Y ahora te voy a decir los 5 mejores relevistas, ¿sale? En primero tenemos un jugador tuyo, que es Brad Hand, de Washington. Él tuvo 4 salvamentos. ¡Wow! En segundo lugar está Ryan Presley, que también es tuyo, es jugador tuyo. Él tuvo 0 salvamentos, pero tuvo 2 victorias. Dos victorias. En tercero tenemos a Emmanuel Clase de Cleveland, que tuvo 2 salvamentos. En cuarto, Nabil Trismat de San Diego, que tuvo 0 salvamentos, pero a lo mejor podemos ver el ERA, que tuvo un 0 de ERA y .38 de WHIP. Y finalizamos con Craig Kimbrell de Chicago Cubs, que tuvo 2 salvamentos. Ok, entonces bueno, ha tenido un segundo aire muy interesante esta temporada, déjame decirte. Mucho. Yo pensé que estaba ahí. Sí, pero impresionante. Ha estado realmente en estos análisis que hemos hecho en las, no sé, las últimas 6-7 semanas. De no estar, de repente ha estado en estas 4 semanas. Oye, a ver, yo tengo una pregunta, a ver si me puedes ayudar. Venga. El día de ayer, Aroldis Chapman tuvo, de New York Yankees, tuvo un salvamento. Pero en ese mismo partido, ¿sí? O sea, por ejemplo, Chapman lanzó para un inning. Perdón, pero en ese mismo partido, Jonathan Loaiza, igual de Yankees, pichó para 1.2 innings y le asignaron la victoria. ¿Por qué le asignaron la victoria a un jugador que solamente pichó 1.2 innings? No necesitas tener un mínimo de innings para que te asignen la victoria. No, te asignan la victoria cuando tú estás lanzando y tu equipo hizo la carrera, ¿verdad? Que pone arriba a tu equipo, ¿ok? Entonces se considera que esa carrera, ¿ok? Ya te hace a ti acreedor del juego ganado, porque tú estabas lanzando cuando el equipo se fue adelante. Entonces tú eres el lanzador ganador. Ah, ok. Es por eso. Okay, acuérdate que para que un lanzador gane un partido, que por ejemplo el juego legal son 5 innings. Si un jugador, si el lanzador en 5 innings está ganando, o sea, deja el juego ganado, pues se le acredita. Si el lanzador abridor no deja el juego ganado, viene un relevista, ¿verdad? Y lanza si sea un tercio de inning, pero el equipo hizo una carrera. Tu equipo hizo una carrera, automáticamente tú eres el pitcher ganador. Ok. Se te acredita a ti. Ok, va. Muchísimas gracias. Okay. Bueno, pues con esto cierro las noticias del BASE. Muy bien, excelente. Bueno, buenísimas recomendaciones. El único pitcher que sí le digo que no van a poder conseguir a Jacob DeGrom, por supuesto que no. Ni lo busquen, ni se molesten en buscarlo. Porque ese está en todos los equipos, ya está tomado. Entonces, bueno, por lo demás, está muy bueno. Y hay jugadores que es muy probable que estén disponibles para ser tomados. Bueno, muy bien, Roberto. Entonces, con eso terminamos con el béisbol por esta semana. Y bueno, rápidamente podemos entonces seguir con nuestra pauta deportiva. Bueno, yo voy a comentar parte de lo que o lo que está sucediendo en estos momentos, tanto en Copa América como en la Eurocopa, ¿ok? Hay muchas cosas que hay que hacer notar. Voy a comenzar con la Copa América. La Copa América se está jugando en territorio brasileño, como todos ustedes saben, los problemas que han ocurrido en Colombia, que era la sede original, pues hizo que el país cafetero dimitiera la Copa América. Argentina también rechazó la oferta. Y bueno, Brasil se tuvo que hacer cargo de la Copa América con todos los inconvenientes que también tiene el país suramericano. Lo cierto del caso es que han habido problemas. No sé si tú supiste que la delegación venezolana, 13 de sus jugadores titulares, dieron positivo a COVID-19. Sí. Motivo por el cual el técnico Peseiro, el portugués Peseiro, bueno, tuvo que recurrir a las canteras y a jugadores del fútbol local para poder sustituir a estos jugadores que obviamente no van a poder participar por los momentos. Entonces, bueno, han tenido una decorosa participación, inclusive empatando con el equipo de Ecuador. Okay, la Copa América ha estado bien interesante. Por ejemplo, hoy Argentina le está ganando a Paraguay 1-0. En resultado, el equipo de Uruguay empató con Chile. También partido muy interesante donde Luis Suárez consiguió el empate, okay, para su equipo. Bueno, equipos como Brasil que está sobrado, por supuesto. Y bueno, ahora van a arrancar a la segunda vuelta de la Copa América para definir, obviamente, los equipos que van a estar pasando. Por lo pronto, el día miércoles va a haber un partido muy interesante, el partido Brasil-Colombia, que creo que va a ser un partido va a ser jugado con mucha intensidad. Creo que Brasil es uno de los equipos favoritos para llevarse esta Copa América 2020. De resto, bueno, pasando a lo que es ya la Euro, bueno, tenemos los primeros partidos confirmados para octavos de final, donde Italia se va a enfrentar a Austria y Gales va a jugar contra el equipo de Dinamarca. Esos son los primeros partidos de octavos de final. Okay. En otros juegos, por ejemplo, el equipo de Bélgica derrotó a Finlandia 2-0. Okay. Bueno, ya sabemos que el equipo belga está muy fuerte con la presencia de Romero Lukaku y con la presencia de los hermanos Hazard y Kevin De Bruyne. Para mí es uno de los equipos, uno de los equipos a vencer, Roberto, en esta Eurocopa, inclusive mucho más que el equipo alemán y mucho más que el equipo francés. Yo creo, y yo eso lo voy a vaticinar aquí en el Rincón del Fanático hoy, para mí Bélgica es el equipo que va a ganar la Euro 2020. Bueno, fíjate, mira lo temerario que estoy diciendo, estoy pronosticando al campeón de la Euro. Pues okay. Apuesta. Sí, sí, temerario, apuesta. ¿Con quién voy a apostar contigo? ¿No hay un casino online que te puedas meter? Juega en línea. Sí, hay muchas plataformas. No, pues yo no soy apostado, no me gusta, pero sí me gusta pronosticar y creo que Bélgica tiene las herramientas para llevarse la Euro, un equipo muy completo, con jugadores realmente que pueden desbalancear a cualquier equipo. Como te decía, nada más la presencia de Lukaku ya te dice todo lo que este equipo tiene. Y por supuesto, De Bruyne, imagínate tú, el cerebro del equipo, el cerebro del Manchester City. Pues bueno, imagínate tú, eso es una pieza de lujo que tiene el equipo belga. En otros partidos, bueno, Dinamarca derrotó a Rusia 4-1, ¿ok? Y avanza. Otro equipo, el equipo que sí está, veo muy mal, Roberto, es el equipo de España. El equipo de España lo veo muy quedado, muy, muy quedado, y creo que no va a tener mucho chance. Otro resultado. Perdón. Por aquí, Austria derrotó a Vega. Tengo un comentario. El comentario es, yo creo que existe solamente un España ganador, que es el que ganó la Eurocopa y la Copa Mundial, porque antes de eso y después de eso, es el mismo España, el que se supone que porque tiene la mejor liga del mundo va a llegar a arrasar, pero no es así. El problema es que España, o sea, no sé qué le pasa, pero digo, nos vamos con la finta, ¿no? España, la mejor liga del mundo. España va a arrasar, pero la mejor liga del mundo no es enteramente de españoles. Es de todas las nacionalidades. Por eso creo que vemos a España diferente cuando España tiene un serio problema que se da desde hace muchísimos años, ¿no? Sí, yo considero que el equipo de España no tiene una generación de relevo. Yo creo que ese es el gran problema de España. España tuvo su pico más alto, como tú lo dices, cuando ganaron el Mundial, cuando ganaron la Euro de manera consecutiva. Tenían, considero, los mejores jugadores que ha tenido España en su historia. Y bueno, me perdona si me salto algunos nombres importantes en España, pero creo que la mejor selección que tuvo España fue esa que ganó el Mundial y ganó la Euro. ¿Okay? Un equipo que contaba con jugadores como Iniesta, jugadores como el pequeñito, este otro pequeñito de Iniesta, Xavi. Eran jugadores espectaculares, el mismo Sergio Ramos, en fin, grandes jugadores españoles que esa generación aportó y que consiguieron tantos triunfos para España. Lo que pasa es que para mí la generación de relevo no tiene la misma calidad que la de sus predecesores. Entonces yo creo que por ahí van las cosas. ¿Okay? Y bueno, creo que no, el trabajo que ha hecho Luis Enrique con la selección tampoco ha sido nada del otro mundo. Así que considero que España llegó a la cúspide y luego otra vez viene en caída baja. Y como tú muy bien lo dices, es la mejor liga del mundo, pero porque tiene los mejores jugadores de otros países, no porque su material nativo sea en estos momentos el mejor. ¿Okay? En eso sí estoy de acuerdo contigo. Así que bueno, va a estar muy interesante los partidos que faltan por la Euro. Mañana juegan Croacia y Escocia, y República Checa juegan contra Inglaterra. Eso va a estar muy, muy, muy interesante. Y bueno, los invito para que puedan ver estos partidos que no tienen ningún desperdicio. ¿Okay? Bueno, les quería comentar rápidamente, se está jugando en estos momentos, y esto es un cambio, Roberto, 360 grados a nivel de lo que es el golf. Bueno, se está jugando el US Open, ¿okay? El torneo más importante de golf que se juega en los Estados Unidos. Después del Master de Augusta, el US Open pues es uno de los torneos más importantes de lo que es la disciplina del golf. ¿Okay? Entonces, bueno, después estaré comentando porque no tengo los resultados de los ganadores, pero es un torneo que hay que nombrarlo porque es una disciplina muy interesante y que quizás alguno de nuestros escuchas pues tengan alguna afición o sepan algo del golf. Yo particularmente no soy muy muy de golf, pero sí es bueno hacer énfasis en estos torneos importantes, ¿ok? Muy bien, entonces, dicho esto, rápidamente entonces me voy a pasar otro cambio de 360 grados y me voy a ir con lo que sucedió este fin de semana en deportes a motor. Empiezo con la Fórmula 1, ¿ok? Donde, bueno, y te lo habíamos comentado. Bueno, Roberto, yo no sé si valga la pena de una vez que estamos, ya que terminamos de hablar del fútbol y del golf, pero ya más que todo esto con fútbol, comentar lo que sucedió con Cristiano Ronaldo, ya que estamos hablando de fútbol y creo que es muy, yo creo que es pertinente que lo nombremos en este segmento, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo, creo que va, aunque per se no es un evento, o no es una noticia de fútbol, pero se involucra a Ronaldo, ¿no? Sí, claro, a Ronaldo y a Paul Pogba, a dos jugadores que son figuras mundiales y que, bueno, donde adultos y niños y jóvenes tienen sus ojos puestos en ellos la mayor parte del tiempo. Entonces, bueno, te cedo la palabra para que nos comentes qué te pareció la actitud de estos jugadores y qué fue lo que hicieron para que, bueno, entre en contexto, aunque estoy seguro que todo el mundo sabe lo que sucedió porque esa noticia, bueno, pasó por todos los medios habidos y por haber. Bueno, de todos modos hay que comentarla, ¿no? O sea, durante una conferencia de prensa de la Eurocopa, Ronaldo quitó unas botellas de Coca-Cola y dijo agua, porque agarró una botella de agua, dijo agua, haciendo referencia a que no tomaran esta bebida. Pues mira, medio lo platicamos en el chat tú y yo, sin embargo, a mi postura yo creo que Ronaldo hizo muy bien las cosas. Porque estoy totalmente de acuerdo que Coca-Cola es uno de los patrocinadores de los cuales la Eurocopa pues gana dinero, pero no es por Coca-Cola que se hace todo esto. Si tú ves en la imagen o en el video detrás de Ronaldo, ahí saca como de 20 diferentes patrocinadores. O sea, no nada más está Coca-Cola, está lo que se llama Vivo, Heineken, TikTok, Hisense, Qatar Airways, Booking. O sea, existen muchísimos patrocinadores detrás que no nada más es Coca-Cola. Yo sí creo que estuvo bien lo que hizo Ronaldo, porque él lo que agarra y dice es, ¿sabes? O sea, en su manera de ser, quitar esas dos botellas de Coca-Cola y tomar agua es como decir, oye, soy deportista de alto rendimiento, no me ves tomando una Coca-Cola antes de un entrenamiento, cuando estoy jugando o después. O sea, estoy haciendo lo mejor para poder, o sea, lo mejor para mí, para que mi rendimiento sea el óptimo o el máximo. Que si hay gente que, por ejemplo, el entrenador ruso, que él sí se tomó la Coca-Cola como si fuera como si fuera agua o si fuera lo mejor, bueno, él sí lo hizo. También hubo otra serie de jugadores que posterior a Cristiano Ronaldo lo que hicieron, ellos sí dejaron la Coca-Cola y hasta casi casi posaron en ella. Yo creo que no debió haber sido, pero bueno, Ellos lo hicieron. Yo creo que Ronaldo hizo correctamente las cosas. ¿Verdad? Y nada más voy a cerrar con este comentario. Si fuera bueno, entonces que pongan cigarros o que pongan whisky, pues a final de cuentas son patrocinadores, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, son puntos de vista. Yo lo que digo es que, ese aporte de dinero es importante a nivel de patrocinio. Concuerdo contigo, hay muchos otros patrocinantes. Ahora, hay que ver en qué porcentaje están esos otros patrocinantes. Pero yo, o sea, yo siendo ejecutivo de la Coca-Cola, porque también hay que decir lo que hizo Paul Pogba. Paul Pogba retiró una Heineken también, una cerveza. ¿Ok? Yo como patrocinante, yo me retiro. Digo, señores, si los jugadores van a tomar esta actitud con mis productos, ¿ok? Que gracias a mi producto yo estoy financiando parte de este evento, entonces yo me retiro. Porque yo no me interesa que mis productos estén siendo vetados por jugadores, entonces me retiro como patrocinante. Eso es lo que hay que ver. Desde el punto de vista de salud, Ronaldo obviamente hizo lo correcto, ¿ok? Un ejemplo para los niños, un ejemplo para los jóvenes. Es decir, epa, no consumas Coca-Cola, toma agua. Eso está correcto. Pero, lamentablemente, estamos en un... Esto es un negocio, y los negocios, obviamente, O sea, se ven a los patrocinios. Es una relación simbiótica entre dos partes. Uno el anunciante y el otro el que necesita el aporte. Entonces, bueno, esto es una pugna de poderes donde, por supuesto, la estrella es la que marca la pauta. Y bueno, la Coca-Cola, pues en este caso perdió mucho dinero, por lo menos cayó en la bolsa. Cayó 4.000, tuvieron pérdidas por 4.000 millones de dólares. Imagínate tú. La caída en la bolsa fue... Pues sí, pero te voy a decir, Coca-Cola también tuvo una publicidad extra que Ronaldo no cobró por la misma. El hecho de que haya movido esas Coca-Colas, aunque haya ido para abajo en una publicidad negativa, también le dio publicidad. Buena o mala, pero le dio a la Coca-Cola. Pero bueno, lo hecho, hecho está. Y seguramente los focos han de estar ahorita en Ronaldo. Seguramente. Pero fíjate tú, lo importante, o sea, lo que una persona pública y de renombre mundial puede conseguir con una simple actitud, o sea, con un simple movimiento, con un simple gesto, todo lo que mueve un jugador de esto. Wow, es impresionante. La verdad que me quito el sombrero. Y bueno, eso es lo que tenemos que comentar en ese aspecto, porque bueno, eso encuadra perfectamente en la sección de fútbol. Entonces, bueno, vuelvo con la Fórmula 1. Este fin de semana se corrió en el circuito Paul Ricard de Francia, el gran premio de Francia de Fórmula 1, donde, bueno, fue una carrera muy, muy interesante, Roberto, una carrera donde se ganaron las estrategias, donde un equipo lo hizo bien y otro lo hizo mal. Esta vez le tocó al equipo Mercedes meter la pata, hay que decirlo, se equivocaron. Inclusive el piloto número 2, Valtteri Bottas, los dejó desnudos cuando hizo un comentario por radio, que obviamente lo escuchó todo el mundo, escuchó el comentario que él hizo, donde le dijo a su equipo: señores, yo se los dije, esta carrera no es para una parada, tenemos que hacer dos paradas. Yo se los dije y no me hicieron caso. Así les dijo, ¿ok? Wow. Así les dijo por radio, que todo el mundo se quedó enmudecido. Y cuando enfocaron al equipo Mercedes, bueno, todos estaban así, el jefe del equipo, el señor Toto Wolff, tenía las manos en la frente como que, Dios mío, esto lo escuchó todo el mundo. Sí, efectivamente, se equivocaron. Fíjate que el equipo, tanto Verstappen como Checo Pérez, hicieron dos paradas, cambiaron los cauchos que estaban usando, el caucho medio, lo cambiaron por el caucho duro, ¿ok? Y esas dos paradas, obviamente, hicieron que pudieran ganar la carrera por estrategia, porque Hamilton y Bottas apostaron a una sola parada y finalmente los cauchos no dieron. O sea, imposible. Entonces, tanto Checo casó a Valtteri Bottas como Max Verstappen casó a Lewis Hamilton. Un error garrafal en estrategia. Entonces, esto quedó así. Max Verstappen en primer lugar, segundo Lewis Hamilton y tercero Checo Pérez, Roberto, que como siempre te digo, muy contento con su actuación. Como latinoamericano me enorgullezco de lo que está haciendo porque de verdad que ha sido un trabajo arduo y merece mucho lo que está haciendo el Checo Pérez. Una adaptación al carro estupenda. Considero que Max Verstappen anda un poquito más duro que él, pero estoy seguro que va a obtener resultados muy positivos. De hecho, está haciendo puntos para el equipo y ya el equipo de Red Bull Honda está adelante como constructores y están adelante como pilotos. Entonces, bueno, él está haciendo su trabajo de hormiguita y creo que esto pues va a ser muy, muy importante para su carrera. Después, el Checo Pérez va en el tercer lugar de la tabla de pilotos. Correcto, correcto. O sea, ha tenido un triunfo y dos podios. Uh-huh. Entonces, algo muy, muy, muy importante de esto, porque mira, Verstappen ha tenido 3 triunfos y 6 podios. Hamilton, 3 triunfos, 5 podios. Pérez, 1 triunfo, 2 podios. Y el que le sigue, que es Norris de McLaren, 0 triunfos y 2 podios. O sea, ese triunfo del Checo Pérez le ayudó muchísimo y los 2 podios que lleva en carreras consecutivas. Sí, y hay que tomar en cuenta que a la hora de cualquier resbalón entre estos dos primeros, que estos van a seguir teniendo una lucha encarnizada, y el Checo Pérez ahí calladito, cualquier traspié, ahí está, él va a estar ahí, como dicen ahí, cazando brujas, porque tiene el coche y sabemos que lo está administrando bastante bien y cada vez más se siente más a gusto y se está entendiendo muy bien con todo su equipo, su tender mecánico y su ingeniero. Así que bueno, muy bien para él. Y bueno, entonces tenemos que el cuarto puesto para seguir ya, del cuarto al décimo, pues Valtteri Bottas llegó en el cuarto puesto, Lando Norris y Ricciardo, muy bien el equipo McLaren, llegando quinto y sexto, estupenda actuación. Pierre Gasly con Alfa Tauri también, gran actuación, buen performance, llegando en el séptimo lugar. Fernando Alonso, excelente, octavo, ganando buenos puntos. Y cerraron los 10 primeros, Sebastian Vettel y Lance Stroll, estos últimos del equipo Aston Martin, cierran con el nuevo y décimo puesto donde hay puntos de por medio. Así que fue una estupenda fin de semana de Fórmula 1 y bueno, la próxima cita será en 2 semanas. En lo que respecta a MotoGP, también tuvimos carreras el fin de semana. Esto fue en Sachsenring, Alemania, un circuito pues muy muy bonito, de muchas curvas, donde obviamente no las motos rápidas como las Ducati no tuvieron un gran desempeño, pero aquí lo más relevante, Roberto, es que Marc Márquez volvió a la senda de la victoria después de un año de operaciones, de rehabilitación, de caídas, de mucho sufrimiento. Bueno, Marc Márquez logra la victoria en Sachsenring por vez número 11 consecutiva. Ha ganado 11 años seguidos en este circuito. Es su circuito preferido. Y, bueno, saca a la Honda de ese foso en que estaba enclavada la casa de las Alas Doradas, que no ganaba una carrera desde el año pasado. Imagínate tú. Ya era desesperante para Honda esta situación. Y esta victoria de Márquez, pues bueno, les da un respiro y bueno, y esas ganas de seguir trabajando. Okay, entonces, el resultado de esta carrera fue Marc Márquez en el primer lugar, seguido por Miguel Oliveira, el portugués, con la KTM, okay, y tercero cerró el podio el francés Fabio Quartararo de Yamaha, que llegó a 006672, a 6 segundos 772 milésimas. Okay, entonces con esto tuvimos lo que fue MotoGP. En Moto2, bueno, el australiano Remy Gardner, okay, con la moto Kalex, ganó el primer lugar, seguido del español Aaron Canet, y tercero el italiano Marco Bezzecchi, también con una moto Kalex, para cerrar el podium de Moto2. Y en Moto3, la moto más pequeña, bueno, Pedro Acosta ganando su... Ha ganado ya 4 grandes premios este muchacho español, que creo que tiene un futuro muy prometedor, este muchacho, Pedro Acosta. El segundo lugar fue para... 130 milésimas del primer lugar. Y cerró el italiano Denis Foggia con Honda a 00259. Entonces, estos fueron los resultados en lo que fue el motociclismo en este mítico trazado alemán de Sachsenring. La semana que viene vamos a estar nuevamente con el Gran Premio de Assen en Holanda, para luego entrar en lo que será el receso de verano, donde no vamos a tener carreras sino hasta dentro de un mes, Roberto. Así que entramos en receso del motociclismo por el verano. Y bueno, los deportes a motor continúan. Creo que la Fórmula 1 no va a tener vacaciones, pero el motociclismo sí va a tener un pequeño receso de un mes. Así que bueno, con esto entonces finalizo mis noticias en general. Y bueno, te cedo la palabra para que entonces comiences con tu participación. Gracias. Pues mira, realmente traía las dos noticias de el BASE y lo de Checo, lo de Ronaldo. Sin embargo, hubo una noticia que se me escapó, que creo que es importante comentar. Carl Nassib, que es un defensive lineman de Raiders, declaró el día de hoy y se vuelve el primer jugador en activo de la NFL en anunciar que es gay. ¿Sale? Sí, esto es importante comentar porque en el 2014 hubo un jugador que llegaba de college, Michael, algo no me acuerdo cómo se apellidaba, que él declaró abiertamente que era gay. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con él? Era un defensivo y calculaban previo a que, fíjate, previo a que declarara que era gay, se iba a ir como en la cuarta, quinta ronda. Pues no, fue el último jugador en ser tomado, que era Mr. Irrelevant, y jugó, lo tomó Jeff Fisher, que en ese entonces era entrenador de los Cardenales, de los Rams de San Luis, cuando estaban Rams en San Luis, y realmente fue cortado y realmente no jugó un solo partido. Entonces este chavo Carl Nassib se vuelve el jugador, o sea, un jugador en activo que sí ha jugado juegos en la NFL. Primero estuvo con Cleveland 2 temporadas, luego con Tampa Bay, y creo que esta es su segunda temporada con Raiders. Importante decir, porque esto le abre mucho directamente a todas las personas que son homosexuales y que juegan directamente en la liga. ¿Cómo ves? ¿Y cómo puede un jugador de fútbol americano ser gay? Por Dios, en un juego que es tan, tan violento y tan rudo. Y yo no, eso es increíble, ¿no? O sea, a mí me parece increíble eso, Roberto, honestamente. Pero bueno, yo no quiero meterme en camisa de once varas ahorita con esta nueva ola de liberación con la cuestión esta, con esta organización LGBTQ más y todo el abecedario completo, porque de verdad que es muy revelador, ¿no? Y bueno, aquí la tendencia va a ser a crítica y quizás desprecio, ¿no? Por algunas personas o por algunos compañeros, ¿no? Siempre esto sucede. Pues es muy probable que sí. Sin embargo, ya un jugador en activo, reitero, o sea, un jugador en activo que ya ha jugado, yo creo que va a abrir más puertas de las que las va a cerrar. Sí, bueno, es probable. Otra noticia que ha tenido mucha cola, que tú me la mandaste también por vía WhatsApp. Y bueno, ha sido la postura de Cole Beasley a su postura negativa contra la vacunación. Quería saber tu comentario al respecto. Pues mira, no estoy de acuerdo con lo que dice Cole Beasley. Él agarró y dijo abiertamente en redes sociales que él prefería retirarse de este deporte de la NFL que ser vacunado. Yo creo que todos tenemos el derecho de decir lo que querramos. Lo único es que, como decimos en México, la ropa sucia se lava en casa. Tú puedes agarrar y decir las cosas, ¿sí? Pero si esto va no en contra de la liga, si esto va en contra de, ¿cómo se llama? Si esto va en contra de algo que es importante tener, porque es la salud, o sea, esto es a nivel mundial, creo que sí definitivamente tendría que haberlo dicho a lo mejor en otro foro o no colgarse en las redes sociales para esto. Y voy a leer algo que tú escribiste directamente cuando platicamos este tema. Y tú dijiste: definitivamente cada ser humano tiene sus propias creencias y convicciones, Roberto. Es igual a la religión, cada quien asume su postura y hay que saber respetarla aun cuando se esté en contra. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Iván. Definitivamente. Uh-huh. Yo respeto lo que él dice. Yo creo que cuando estás viendo que la gente se muere, ya llevo más de un año con todo esto del COVID, un año tres meses, con esto, pues yo creo que tendrías que tener un poco más de criterio y coco como para saber a quién decirlo y a quién no, o qué medio utilizar. ¿Tú qué opinas? Claro, ahora te pregunto algo. ¿La NFL le prohíbe a Cole Beasley jugar sin vacunarse? ¿O tiene que a juro vacunarse? O sea, porque hay dos puntos aquí importantes. Uno es que él dice que él puede jugar inclusive gratis, que a él no le importa, ¿ok? Pero que no va a tomar medicamentos. Dice: prefiero arriesgarme a jugar con COVID y desarrollar mi inmunidad de esa manera. Jugaré gratis este año para vivir la vida como yo la he vivido desde el primer día. Si me veo obligado a jubilarme, que así sea. Pues mira, lo que la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL acordaron recientemente fue que relajaron significativamente las restricciones sobre los jugadores y el personal que han sido completamente vacunados contra el COVID, al tiempo que cumplen muchos de los requisitos del 2020, distanciamiento social, cubrebocas, etcétera, para aquellos que no han sido vacunados, ¿sí? Un día después de tuitear críticas a los protocolos, dijo que estaba preparado para alejarse del juego y por el tema señaló un comunicado todo esto, ¿no? Yo creo que, fíjate, y te voy a leer lo que dijo un amigo en otro chat que tengo. Y por más razonadas y válidas que sean las ideas de Cole Beasley, temas tan importantes como es la salud pública, sí debe de ir Cole Beasley acorde a una postura institucional y no en contra de ella. Y él es fan de corazón de los Bills de Buffalo. Entonces, o sea, sí te está invitando, la NFL no te está obligando a que te tengas que vacunar, pero si te vacunas, están relajando a esas reglas que el año pasado. Lo que seguramente a Beasley le harta es que un día sí y un día no, le van a hacer la prueba del hisopo, meterle el hisopo en la nariz, que es súper molesta, para ver si tienes COVID. Yo creo que eso es lo que lo enchiló. Claro. Pero ¿no? ¿Tú piensas que sí va a jugar? Yo sí, claro que pienso que va a jugar. O sea, sí es buen receptor, pero no creo que tenga los 700 millones de dólares como para dejar de jugar. Yo lo que creo, perdón, es que nada más hizo esto para causar conmoción, pero la liga no va a cambiar por lo que él diga. Claro, por supuesto. Pero no lo suspenden por esto tampoco, ¿verdad? No creo que lo suspendan, pero sí va a tener que acatar las reglas del año pasado. Claro, claro. Ok, perfecto. Eso era otro tema que quería pues conversar contigo. El otro, este ya es un poco más a nivel de risa. ¿Qué te parece Tom Brady y Patrick Mahomes en la portada de Madden 2022? O sea, Les echaron la pava de Madden. Claro, pues el campeón reinante que va de salida, digamos, yo creo que esta sería su última temporada, uh-huh. y el que va de subida, que ya llegó a 2 Super Bowls, y uno lo ganó y uno lo perdió, creo que se me hace la mejor puntada que pudieron hacer. No creo que vaya a pasar la maldición de Madden, sin embargo, se me hace la mejor puntada que pueda haber. Muy chistoso, ¿tú? Sí, no, igual, me causó mucha risa, inclusive vi la foto del videojuego y está, de verdad, muy buena. Uno al lado del otro y te das cuenta, pues, que lo que transmiten es lo que tú dices, pues, el saliente y el entrante, o sea, están muy claros en lo que quieren. Eso me pareció muy bueno. Bueno, otra noticia interesante por aquí, que esta me gusta mucho, que dice así: lista la batalla por el puesto como quarterback titular de los Patriots entre Cam Newton y Mac Jones. Esta es una novela que me gusta mucho, Roberto, aunque debo admitir que en el minicamp Cam Newton tuvo mejores números que Mac Jones, pero creo que Mac Jones va a ser el muchacho a futuro de esta franquicia. ¿Qué piensas tú? Mira, yo creo que ahorita es muy prematuro. ¿Quién va a ganar el puesto? Creo que lo que aquí va a pasar va a ser que en los juegos de pretemporada es cuando se va a decidir quién va a quedar como titular. No digo que Jones sea mejor o peor que Cam Newton. Sin embargo, pues es diferente en un juego de entrenamiento que ya en un juego donde se puede ver la presión, ¿no? Claro. Ahora, en un juego de pretemporada sí existe una presión, pero no tanta como en un juego. Y entonces vamos a decir que eligen al quarterback que sea Iván, ¿sale? Y uh-huh. pasan los dos primeros partidos y pierden. ¿Qué harías tú? ¿Cambiarías al otro quarterback? ¿Someterías al otro y lo meterías abajo? Este es un tema muy particular porque Patriots, de ser el megacampeón en los últimos casi 20 años y a la salida de Brady, tienen una de sus peores temporadas en muchísimos años, donde no pasan a los playoffs, ¿sí? Creo que sí va a pesar en la decisión de quién poner como quarterback. Perdón, te interrumpí, por favor. Sí, sí. No, decía que es una decisión muy difícil en partidos de pretemporada, ¿no? Porque, o sea, porque tienes, dice, bueno, ¿qué hago? O sea, el chico no funcionó, vamos ahora a darle chance a Cam Newton. Pero por otro lado, le estás diciendo al chico, mira, no confiamos en ti. Vamos, o sea, yo creo que hay que tomar esto con mucha cautela. Yo pondría a Newton, pero tendría a Mac Jones, obviamente, ahí para, obviamente, que fuera aprendiendo, fuera con las jugadas, fuera, y bueno, miren, lo que tenga un chance, pues bueno, probar al chico. Yo creo que está, pues, muy joto para arrancar la temporada, su primer año, pero sí creo que va a haber reacción, y yo sí creo que va a ser el mariscal a futuro de los Patriots. Yo no creo que Cam Newton tenga mucho tiempo aquí en el equipo de Patriots. Vamos a ver cómo le va con Bill Belichick. Vamos a ver cómo le da con McDaniels. Pero bueno, va a estar muy interesante y esto va a causar mucha expectativa. Así que bueno, esa era una de las noticias que quería comentar contigo, que me había gustado. Bueno, la verdad que hay bastantes cosas interesantes. Pero también se ha hablado, por aquí estoy leyendo que se ha hablado mucho de Justin Fields con los Bears. Creo que este equipo merece tener un buen mariscal de campo, porque es un equipo que trae de mucha tradición, de muy buena defensa, pero que ha tenido muy mala suerte con sus mariscales, Roberto. Y creo que Justin Fields pudiese ser esa pieza ahí que de repente los pueda hacer un equipo por lo menos ganador. Que sigo a Justin Fields en Instagram, uh-huh. y me gusta lo que veo de él. Me gusta que, y digo, es solamente lo que veo en Instagram, ni siquiera he visto noticias de la NFL, pero lo que veo es que sí, obviamente se divierte y todo, pero él está, y mucho también en Twitter, algunas, porque ya lo empecé a seguir en Twitter, lo que veo es que él está dispuesto, no nada más a quedarse con el puesto titular, sino que viene a cambiar a la franquicia de Chicago, en el sentido de que llega antes de la hora que debe llegar a los entrenamientos, se va después, ve muchos de sus videos, analiza, o sea, es un chavo que está dispuesto a dar su mejor esfuerzo. Yo creo que aquí el problema que radica en Chicago no es la defensa y no es Justin Fields. Yo creo que es Matt Nagy, que no creo que sea un buen head coach, que ya lleva 2 años como head coach en Chicago. No creo que sea un buen head coach. Habrá que ver si las decisiones que tomen los partidos son las correctas o no, porque muchas veces le echamos la culpa al quarterback cuando también los head coaches tienen un gran peso en las decisiones del triunfo o la victoria del equipo. Sí, estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, va a ser muy interesante ver todos estos jugadores nuevos esta temporada. Yo creo que vamos a disfrutar de un buen espectáculo. Y bueno, lo último, ya para comentarte, es que tanto, fíjate que el béisbol ahorita en este momento ya están permitiendo full capacidad en los estadios. ¿Crees tú que lo mismo va a pasar con la NFL? Totalmente. Roger Goodell al término del draft este año dijo que todos los estadios van a retomar total capacidad de sus estadios para los partidos tanto de pretemporada, temporada regular y los que vengan. Por supuesto. Velo de esta manera, Iván. Ya de los 300 millones de americanos que viven en Estados Unidos, ya están la gran mayoría vacunados. Yo he visto partidos, o sea, digo, nada más veo los resúmenes de Houston, pero el partido de hoy contra Baltimore, yo creo que estaba un 40% de capacidad en un lunes. Obviamente, y Houston es un estadio muy caro. Entonces, sí, Iván, definitivamente creo que la NFL va a tener estadios llenos en la temporada. Esto sí va a ser, eso va a ser excelente, muy bueno. Sí, Esto va a ser señor. muy bueno. Esto va a motivar mucho y creo que en favor del espectáculo. Así que eso va a estar muy, pero muy, muy, muy bueno. Sí, señor. Y bueno, ya para finalizar, debo decir que ya está pronto, pronto, estamos ya muy cerca de lo que será el Roland Garros, perdón, Wimbledon. Estamos cerca de Wimbledon, esto es en tenis, lo quería comentar así como un extra. Ese torneo va a estar también muy interesante en grama. Y bueno, también creo que se va a permitir, no estoy seguro que full capacidad, pero sí estoy seguro de que va a haber público, ¿ok? Va a haber público. De hecho, creo que están jugando ahorita el torneo de Hallen, que es en Alemania, y bueno, ya hay presencia del público. Lo que sí te quería comentar también es que Japón sí ha tenido un repunte importante, y una de las noticias que estuve leyendo es que no, por ejemplo, el maratón de Tokio, no se van a permitir corredores extranjeros. Igualmente, las Olimpiadas no se va a permitir público, sino únicamente japonés. Roberto, no sé si tú has leído esto. Las No. delegaciones. Sí, no va a haber sino público japonés. No se va a permitir entrada de delegaciones extranjeras ni público de otras nacionalidades. Pues, ¿Ok? pero se ve que van a regalar muchísimos boletos, ¿no? Sí, bueno, lamentándolo mucho, ellos están en una. Siendo Japón un país tan ordenado y un país tan metódico, tienen serios problemas con el COVID. En las principales ciudades, a decir Tokio, ¿cómo es que es Tokio? Wow, se me fueron las demás ciudades importantes. Tokio, bueno, Osaka. Osaka, exactamente. Osaka es una. Las cuatro principales están, pero con unos protocolos, inclusive están cerrando, están no, en los bares no están permitiendo ningún tipo de apertura de bares ni de comercio. Están en una fuerte ola de COVID. Y bueno, esto por supuesto salpica a todas las personas. No hay entrada de extranjeros ni de turismo, lo que bueno, para Japón, que son tan metódicos, significa un duro golpe. Y bueno, obviamente las Olimpiadas no van a tener ningún tipo de ingreso, ¿no? Ellos van a tener que correr con todo ese gasto sin tener, teniendo cero. Únicamente, pues me imagino, Roberto, que los derechos de televisión será la única fuente de ingresos que va a tener el Comité Olímpico. Eso es lo que yo pienso. Pero yo creo que lo que están haciendo obviamente es un tema de salud, obviamente porque si aún cuando ya llevamos 1 año 3 meses desde que se declaró cuarentena, pues no puede tener una pérdida económica Japón. Pero la va a tener, eso es indiscutible, ¿no? Entre que regresó el dinero, o sea que los hoteles, la derrama económica, los impuestos, totalmente lo va a tener, pero al menos están tratando de minimizar esa pérdida. Sí, Lo que claro. sí, Iván, es que pues sí vamos a tener Juegos Olímpicos y sí vamos a disfrutar. Yo, que soy mucho de clavados, que soy mucho de voleibol de duela, que soy mucho de natación, de ping pong también. Por supuesto que sí. Y en ping pong, pues bueno, por supuesto que la delegación china y la japonesa, pues son las número uno. Me imagino que, yo no sé si, si no, las reglas o los estatutos en cuanto a nivel olímpico está permitido el juego de jugadores profesionales. O yo no sé si realmente en el ping-pong haya jugadores profesionales, Roberto. No creo que haya muchos ingresos por tenis de mesa como tal. Mira, si es un deporte profesional, no sé qué tanto, pero luego te voy a enviar por WhatsApp, y en nuestra audiencia también lo voy a poner, un video del campeón mundial de tenis de mesa o de ping-pong, que se enfrentó contra un robot, ¿sí? Que tenía superinteligencia artificial, porque veas, o sea, sí existe. Sí existe, lo que pasa, digo, no sé dónde jueguen, no sé si hay un campeonato mundial, no sé si haya ligas, no sé qué tanto ganen, pero ¿sabes qué? Lo traigo para la próxima semana y lo platico. Muy bien. ¿No te acuerdas cómo se llama el jugador? No, no, No, no, no, no. no será Oh. Su Xing. No será Su Xing. O sea, un sushingadazo, a lo mejor. Se Sí. pronuncia Su Xing, o sea, Xuxin. Perdón, no era japonés. Eso No, sí lo. este es chino. No, es chino, chino, chino. No No es era japonés. asiático, más bien. Claro, exacto, pero es que los asiáticos, los principales jugadores son chinos y japoneses. Y te los puedo nombrar todos porque los sigo a todos en todas las ligas. ¿Ok? ¿Por qué? Está Su Xing, es el número uno a nivel mundial. Le sigue Ma Long, que es el número dos de China. No manches. Después está Fa Shen-dong, que es el número tres. Después está Tomokazu Arimoto, de Japón. Después de esta, wow, los tenía todos, los sigo a todos. Okay. El que yo, el mi jugador preferido, que es el alemán Timo Boll, está de número 10. De los latinos, Simón Gauzy de Brasil, tremendo jugador, de verdad que me quito el sombrero, tremendo jugador. Matías Falken de Alemania también, pero te digo, los ocho primeros son chinos y japoneses. Okay, mira, creo, y este es un chiste local mexicano, okay. El que decías de Malón, su contraparte es Chingón. Okay. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok, pues yo creo que con esto, si no hay más noticias, podríamos dar por finalizado el podcast. Pues sí, exactamente. Bueno, muy, muy entretenido, con muchas variantes y muchos temas interesantes. Bueno, Trapieta, tú terminamos con ping pong. Tenemos tú y yo pendiente un match algún día que te voy a ganar. Exacto. Todo, sí, tú sigue practicando, ¿eh? Claro que sí. Bueno, Roberto, nada, un placer haber compartido contigo esta edición. Como siempre, la audiencia, pues agradecidísimo por estar con nosotros siempre. Y bueno, pendientes porque tenemos sorpresa. Tenemos sorpresa para los siguientes podcasts. Y bueno, eso ya lo vamos a estar anunciando. Gran abrazo, Roberto, y me despido hasta la semana que viene. Venga, pues muchísimas gracias, Iván. Estuvo buenísimo, muy entretenido este podcast. Muchas gracias por todo lo que dices. Muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Confiamos que la próxima semana estén con nosotros. Gracias, buenas noches. Bye bye. Bye bye, chao.